explicación, no hay nada. El mundo para su motor. Con el sonido, libros y palabras. Radio, internet y la televisión. Se puede escuchar, se puede leer, se puede entender, se puede mirar, se puede jugar, se puede inventar, se puede escribir y siempre crear. Hablando se entienden las personas y todo funcionará mejor. Se aprende buscando otras ideas, se aprende cambiando información. Se puede buscar, se puede saber, se puede comprar, se puede vender, se puede ganar, se puede perder, se puede aprender y siempre ayudar. Hablando se entienden las personas y todo funcionará mejor. Se aprende buscando otras ideas, se aprende cambiando información. Hablando las personas y todo funcionará mejor. Se aprende buscando otras ideas, se aprende cambiando información.